Buenas noches. La vida no vale nada, de Pablo Milanés y por Pablo Milanés. Ojo, oyentes, en un disco de pasta, en un disco de 33 revoluciones que debe ser de los años 60 o 70. Ahora Francisco me canta. Bueno, después de esta introducción, lo demás se queda todo corto, no encuentra la fecha del disco, pero no importa. Hoy es lunes, es 8 de agosto de 2011 y estamos de nuevo en Resonando acá con ustedes, tratando de transmitirle un poco de información y análisis económico, político y social, vías de comunicación. resonando2010@gmail.com. Pueden llamar y dejar algún mensaje con Francisco, que nos está acompañando como últimamente todos los lunes. 2409-0837, mandar mensaje de texto al 099-600-289. 099-600-289. Bueno, hoy hay algún motivo para alegrarse, ¿verdad? Ese helicóptero que bajaron los talibanes, matando como a 30 Navy SEALs. SEALs quiere decir superficie, o sea, tierra, aire y mar. Son las fuerzas de élite de Estados Unidos y 7 soldados afganos. Señal de que los pueblos resisten y que no se la sacan tan barata estos cabrones. Bueno, desde el punto de vista económico fue un día también muy interesante, ¿verdad? Se desplomaron los mercados bursátiles en todo el mundo, ya lo venían haciendo la semana pasada. Hoy, por decir uno de los datos, el Standard Poor's 500, que refleja el valor accionario de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, eso quiere decir Standard Poor's 500, es un índice elaborado por la firma Standard Poor's, bajó, fue un día del diablo, bajó 6,66%. Realmente son caídas muy importantes que se producen. Me mandaba un amigo, bueno, ¿por qué si se arregló lo de la deuda y más o menos la cosa se producen estas caídas? ¿Y por qué sube el dólar? Porque subió el dólar acá. Y en realidad no me fijé con el euro y yen, pero creo que también subió o se mantuvo, o sea, no bajó. Bueno, vamos a tratar de dar una idea de lo que está pasando en la economía norteamericana, la más grande del mundo, por ahora, y mundial, y también algunas cosas que no podemos evitar comentar sobre el tema de Aratirí. El tema de Aratirí, lamentablemente, porque digo, ya nos tiene un poco inflados, para decirlo suavemente, pero nos obligan a salir, como decía aquella murga. Siguen apareciendo nuevos hechos, o sea, declaraciones de los jerarcas de gobierno, y salimos a buscar información, porque cuando vemos alguna declaración que nos huele feo, salimos inmediatamente a buscar la información correspondiente, encontramos información relevante, que nos llevaron a redactar el capítulo 8 y 9, la semana pasada y hoy, de Aratirí, el mal rayo que nos va a partir, cosa que ya estábamos decididos a dejarlo para encarar otros temas que son extremadamente importantes, pero nos sentimos con la responsabilidad ciudadana, si se quiere, de todo este tema de Aratirí, llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque yo entiendo, y a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, entiendo que este trabajo de desentrañar, de buscar información objetiva, real, elaborarla con seriedad, está dando frutos. O sea, está motivando a algunos actores políticos a tener en cuenta estos hechos que uno va descubriendo, ya sean las ganancias proyectadas de la empresa, ya sean otras cosas que después vamos a comentar, y por lo tanto no nos queda más remedio que seguir en este trillo y no dejarlo para hablar de otras cosas que también son sumamente importantes, ¿verdad? Pero que de repente nuestra prédica, nuestra acción, nuestro trabajo analítico nos parece, en la verdad, un error, que va a tener menos peso. Bueno, no es ninguna novedad para ustedes, oyentes, si les digo que la economía anda mal, la economía mundial anda mal, ¿verdad? O sea, si decimos que en el mundo hay los tres principales bloques económicos, son Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, que se divide en dos grandes grupos, lo que se llama Eurozona, que es el grupo de países que utilizan el euro como moneda común, y los países que han conservado sus monedas nacionales, como el caso de Suecia con la corona, o de Inglaterra con la libra, y que, bueno, en conjunto conforman la Unión Europea. Bueno, estos países están en problemas, por la deuda, pero no solo por la deuda. Recientemente veíamos un trabajo que es fuertemente indicativo de que Alemania está también por entrar en recesión, o sea, de que su Producto Interno Bruto está por empezar a caer. Y yo creo, el trabajo se basa en gráficas, lamentablemente este medio no es hábil para mostrarlas, pero da la impresión de que efectivamente va a ser así, ¿verdad? Y Alemania era, hasta hace muy poco tiempo, el punto fuerte de la Unión Europea. O sea, era el puntal que estaba más o menos aguantando todo. No quiere decir que una caída en recesión en Alemania sea en sí misma una catástrofe, cuidado. Pero sí es indudable que se suma a un panorama ya más bien tétrico, muy malo. Sabemos que los países de lo que se llama la periferia europea, entre los cuales están indudablemente Irlanda, España, Grecia, y Portugal, los PIGS, pero que ahora se ha sumado Italia, que ya es un país, una economía todavía mayor que la española, están con unos problemas de endeudamiento, de desempleo, de bajísimo crecimiento económico, que probablemente se esté transformando en recesión, o sea, en caída del Producto Bruto Interno, y que todo eso está confluyendo hacia un periodo de gran estancamiento económico en lo que era hasta hace algunos años el centro económico del planeta. Japón está indudablemente en mala situación por Fukushima, pero no solo por Fukushima, el tsunami, sino porque ya tenía problemas, sus problemas se han agravado, y van quedando dos áreas, dejando un poco de lado a África, que en conjunto tiene un peso menor en la economía mundial, van quedando dos áreas que podríamos llamar brillantes, entre comillas, en la economía mundial, que serían los países asiáticos, encabezados por supuesto con China, asiáticos ex Japón, y los países latinoamericanos. Ambos están arrastrados por una dinámica que tiene un punto en común, que es la demanda de estos países asiáticos, industrializados algunos de ellos, como pueden ser Corea del Sur y Taiwán, otros en vías de industrialización, como puede ser China, y otros que no están tan desde el punto de vista del Producto Bruto Interno, de industrialización, como Vietnam, Tailandia o Malasia, tan en un camino tan claro como el chino, pero que de todas maneras han crecido mucho en las últimas dos décadas, digamos. Y por otro lado, estos países son grandes demandantes de una serie de materias primas, sobre todo hacia, desde América Latina y desde el otro continente o subcontinente, que es, en realidad es un continente, de Asia del Pacífico, que está formado por Australia y Nueva Zelanda. Entonces, este panorama es complicado porque no hay perspectivas de que Europa y Estados Unidos, ni Japón, tengan por delante un periodo de alto crecimiento económico. ¿Por qué? Bueno, básicamente por un tema que han ido acumulando a lo largo de las dos últimas décadas, o sea, a partir de que comienza la implementación de las políticas neoliberales, ya lo hemos dicho unas cuantas veces en el programa, a partir de los años 70, de fines de los 70 y principios de los 80, se genera una economía basada en las finanzas, los seguros y la propiedad inmobiliaria, que en inglés se le llama economía FIRE, F-I-R-E, Financial Insurance Real Estate, y esta economía se basa en la producción de deuda, o sea, todo el crecimiento económico se genera a partir de deuda. Este fenómeno funciona muy bien mientras la deuda está dentro de ciertos límites que podríamos llamar tolerables para el funcionamiento de la economía, o mientras la carga de intereses que genera esta deuda no es suficiente para aplastar el funcionamiento de la economía productiva y el consumo. Pero ya desde que se empezó esta crisis, que se desencadenó, los oyentes se recordará, a fines de 2007, se recrudeció en el año 2008 y alcanzó su punto más brutal en el año 2009, con un periodo de cierta reinicio del crecimiento económico el año 2010 y los primeros meses de este año. Ya a partir de que se llega a ese punto tope, a fines de diciembre de 2007 más en concreto, lo que viene después es un periodo de caída sostenida. Y lo que está sucediendo es que, en realidad, la economía, expresada en términos reales, prácticamente no está creciendo, me estoy refiriendo a Estados Unidos, Europa y Japón, y están aumentando el desempleo, curiosamente, o no tanto, están aumentando las ganancias de las empresas, porque las empresas han llevado adelante un fenomenal proceso de reducción de personal y de aumento de la productividad por la vía de apretar al extremo a los trabajadores, de estimular por todos los medios, de despedir trabajadores, de incrementar la velocidad y el rendimiento del trabajo hasta límites que parecían imposibles hace algunos años, o, para decirlo de otra manera, de apretar la esponja al máximo para que largue el máximo jugo. Y la esponja son obviamente los trabajadores. Y entonces, lo que estamos viendo es trabajadores, pueblos que sufren, que ven disminuidos sus ingresos reales, que sufren tasas enormes de desempleo, que son echados de sus casas porque han contraído deudas que no pueden pagar, reducciones en las prestaciones sociales, en las jubilaciones, en los seguros de desempleo. Y por otro lado vemos un crecimiento de las ganancias empresariales. Pero claro, todo este fenómeno que hace aumentar las ganancias empresarias y que reduce el poder de compra de los trabajadores, reduce el mercado interno de cada uno de estos países. Y claro, en un mundo que está, salvo tal vez Latinoamérica, jugando el mismo juego, a quien produce más y a quien trata de exportar su crisis a otros lados, se da este fenómeno en consecuencia, tiene una consecuencia monetaria, ¿verdad? Es lo que se llama devaluaciones competitivas. O sea, nadie quiere que su moneda se fortalezca para poder seguir exportando. Es una revisión del mercantilismo de los siglos XVIII y XIX, versión moderna, cambiada en algunos aspectos para el día de hoy, pero que conserva alguna de esas características fundamentales. Todo esto para los que dicen que la globalización empezó con Internet, ¿verdad? La globalización empezó hace mucho, y el fenómeno que realmente marcó un cambio decisivo en el manejo de la información a nivel internacional fue la invención del telégrafo a fines del siglo XIX. Ese fenómeno tuvo mucha más importancia que Internet. Veamos. Tenemos entonces una economía que tiende a reducirse, por lo menos en los centros económicos del planeta. Tenemos un elevadísimo nivel de deuda que es casi generalizado en todo el mundo, pero en particular en los países desarrollados. Estados Unidos, la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno está en alrededor del 100%, que es una cifra extremadamente elevada, pero además, más allá de eso, es lo más importante es señalar que el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre lo que el Estado norteamericano, el conjunto del sector público de Estados Unidos recauda y lo que gasta, es como del 10%, o sea, gasta más, un 10% más de lo que recauda. Esta es una cifra enorme, ¿verdad? Y está mostrando, perdón, el 10% no de la recaudación, sino del Producto Bruto Interno, que es mucho más grave, porque es mucho más que la recaudación, ¿verdad? Entonces, esto está mostrando una insostenibilidad de la situación fiscal, o sea, de las cuentas públicas de Estados Unidos, que es lo que ha llevado a esta agencia de calificadora de riesgo, que es Standard & Poor's, a bajarle la nota a Estados Unidos, que tradicionalmente había tenido la nota más alta posible, o sea, triple A. Obviamente, en esta descalificación de la nota de la deuda de los Estados Unidos, hay un elemento de certeza, ¿verdad? Indudablemente que los factores estructurales financieros de la economía de Estados Unidos son pésimos. Si los tuviéramos nosotros, estaríamos en una crisis horrible, ¿verdad? Estaríamos otra vez en el 2002 o peor. Como los tienen ellos, el problema es que ellos tienen dos cosas a favor, ¿verdad? Por un lado, tienen a favor que su moneda es la moneda de reserva mundial. Entonces hay una serie de países satélites, o para decirlo con más poco más de brutalidad, lacayos, como el Uruguay, que tienen el Banco Central. Hoy mirábamos el informe de reservas, que está en la planilla de liquidez internacional, o sea, en qué están las reservas, en qué moneda están. Hay otra parte de la página que dice reserva del gobierno, ahí está el monto de las reservas total, pero en la planilla de liquidez internacional se explica en qué monedas están. Vemos, esperábamos algún cambio, pero no, más del 90% de las reservas siguen estando nominadas en dólares. O sea, el Banco Central se sigue ateniendo al libreto imperialista y sigue insistiendo contra toda posibilidad razonable de defender los intereses del país, sigue insistiendo en financiar al imperio. Nosotros entendemos que en este contexto es imposible decir, bueno, vamos a salir completamente del dólar en la reserva, pero es indudable que los últimos años nuestro Banco Central, del que tanto se elogia en los círculos de análisis económico oficialistas, y cuando digo oficialistas no hablo solo del Frente Amplio, hablo del conjunto de los economistas del sistema, ese Banco Central la está cagando, para decirlo pronto y mal. Está haciendo algo que va en contra de los intereses del país. Ya podría perfectamente haber aprovechado para ir poco a poco en estos años construyendo una posición en activos alternativos, sean estos metales preciosos como el oro, sean otras monedas. Bueno, se ha persistido en esa política, y así vemos que el dólar y todas las demás monedas de papel, con excepciones como por ejemplo el real brasileño, se deprecian cada día más en relación a los activos tangibles. Activos tangibles, ¿cuáles son? El oro, la plata, el mineral de hierro, la tierra, el trigo, nombre en el que a ustedes, el petróleo, se les ocurra, más allá de las fluctuaciones circunstanciales. Hoy, por ejemplo, el petróleo tuvo otra baja significativa y el West Texas International está en alrededor de 80 dólares el barril. De todas maneras, hace algunos años estaban entre 20 y 30, oscilaba alrededor de un eje de entre 20 y 30. Hoy, en un momento de severa conmoción económica, está a 80, ¿verdad? O sea, entonces, seguimos apostando a esa moneda y a las monedas de papel, que la vida está demostrando que se deprecian cada vez más. Pero no es un problema, porque a veces en estas cuestiones uno dice, bueno, pero el flujo o la evolución de los precios relativos, de los poderes de compra relativos de las monedas, es un fenómeno muy difícil de prever. Pero en este caso se trata de fenómenos que analistas internacionales con fundamentos extraordinariamente sólidos vienen sosteniendo desde hace años, ¿verdad? O sea, estos no son fenómenos imprevisibles, eso es falso. Nosotros lo previmos, pero no porque nosotros tengamos una capacidad de análisis a ese nivel. Simplemente tuvimos el buen tino, si se quiere decir así, de buscar a esos analistas que nos parecieron más confiables, y nos parecieron más confiables por el récord de previsión anterior, el récord que tenían antes, o sea, su historia de desempeño previendo fenómenos económicos y financieros, y también porque su razonamiento iba contra la lógica dominante del sistema. O sea, la lógica dominante del sistema siempre te va a aconsejar algo para que te hundas, porque es parte de su cuestión intrínseca, ¿verdad? De su destino manifiesto, por decirlo de alguna manera. Bueno, un cortecito y la seguimos. Todos los días a las 13:30, Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón, de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Erika Fénix, teléfono 2-408-3292, email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial, y desde la ciudad de Montevideo, transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Los viernes a las 21:00, Al Compás del Tango, el programa donde el tango demuestra su vigencia y habla de su relación con otros ritmos internacionales, conduce Lucas Fraga, ex integrante de Por las Calles del Tango, y Víctor Blechman. Habrá premios para los oyentes. Dímelo al oído, tanto no a mí, te guardaré. Bueno, queridos oyentes, la seguimos, veníamos hablando de las devaluaciones competitivas, de por qué bajan las monedas de papel, de por qué ese es un destino manifiesto, por lo menos por algún tiempo, y cuando digo algún tiempo no digo días o semanas, estoy pensando en algunos años, del conjunto de las monedas de papel del planeta, de las monedas que se llaman fiat, que quiere decir, viene del latín, quiere decir confianza, ¿verdad? Basadas en la confianza porque no tienen un respaldo en nada tangible, como tenían, si tenían hasta principio de este siglo y hasta mediados de este siglo, la mayoría de las monedas un respaldo en oro, ¿verdad? Eso fue abandonado. El último en abandonarlo fueron los Estados Unidos de América cuando declararon en 1971, bajo la presidencia de Richard Nixon, Estados Unidos declaró la inconvertibilidad, o sea, que el dólar ya no era, como había sido a partir de Bretton Woods, canjeable por oro. O sea, uno iba con dólares y el gobierno de Estados Unidos le entregaba a un precio fijo de $35 la onza, todo el oro que uno pudiera comprar con los dólares que tenía, ¿verdad? Eso se acabó. Ahora las monedas se basan solamente en un valor que responde a la confianza, cosa absolutamente intangible, porque uno no puede ir a la panadería y comprar pan con confianza, ¿verdad? Pero así está funcionando el mundo. En realidad las monedas son monedas basadas en la deuda, ¿verdad? En la posibilidad de que con ella existe de cancelar deuda, principalmente las deudas que la gente tiene, las empresas tienen por impuesto con el Estado. Bueno, en definitiva, para evitar, digamos, que la crisis, la primera pata de la crisis, que empezó a fines de 2007 y hizo un parate o hizo un recreo, por llamarlo de alguna manera, a mediados del año 2009, para evitar que la crisis se profundizara todavía más, los estados desarrollados lanzaron, y los no desarrollados también, lanzaron grandes planes de estímulo, ¿verdad? Esos planes de estímulo son los que han venido provocando una pérdida progresiva de poder de compra de las monedas, porque han inundado el mundo de papeles. Empezando, por supuesto, por el que tiene mayor poder y mayor economía, que es los Estados Unidos de América. Bueno, lograron con esto ese recreo de la crisis, ¿verdad? Lo lograron, efectivamente. Pero claro, después, cuando vieron que la inflación amenazaba con aumentar, que sus deudas públicas crecían de manera completamente descontrolada, pasó lo contrario, o sea, pasaron a suspender o suprimir esos estímulos y a entrar en una lógica de recortes del gasto público, como vimos, estamos viendo en los países europeos, y lo hemos comentado, en los países más endeudados, que ven tambalear la calidad de su deuda y por lo tanto aumenta las tasas de interés que deben pagar cada vez que emiten deuda pública. Y tenemos también el fenómeno de Estados Unidos, en el cual ahora, como explicamos en un programa anterior, el chalaneo, el regateo en relación a la elevación del famoso techo de la deuda, llevó a tomar unas medidas de recorte del gasto público verdaderamente brutales. El conjunto de todo esto es lo que está hundiendo de nuevo a la economía en una recesión que nos parece, podemos estar equivocados, pero estamos casi seguros de que no lo estamos, va a terminar en una gran recesión mundial. En fin, tenemos por delante, por lo tanto, una recesión mundial, tenemos un agostamiento, que se van a achicar los mercados donde van a dar nuestros productos, y una nueva inundación de moneda de papel que va a venir seguramente porque, de nuevo, por una vía o por otra, van a se va a a producir fenómenos de estímulo, o sea que probablemente van a tener como protagonistas a los bancos centrales más que a los gobiernos. Tenemos un mensaje acá que dice: estamos volviendo al siglo XVIII. Hay que volver a leer a Günter Frank, Lumpen burguesía, Lumpen desarrollo. Daniel de la Blanqueada. Bueno, gracias Daniel, yo ese libro lo leí hace muchísimos años y sí, creo que es un buen libro, pero realmente no me atrevo a comentarlo ahora porque no me acuerdo de nada, la verdad. Pero sí, creo que es un buen consejo el que nos da Daniel. Bueno, entonces, decíamos, ¿qué hacemos acá? O sea, ¿qué perspectiva? Porque bueno, toda esta cháchara me dicen, algunos oyentes dirán, bueno, pero esto más o menos lo dice todo el mundo estos días, no hay mucha novedad ni mucha originalidad. A mí me interesa, por ejemplo, ya me lo han preguntado hoy dos o tres personas, ¿qué va a pasar con el dólar en Uruguay? Hoy subió el dólar, o sea, en los últimos dos o tres días ha subido como un 3%, que no es nada escandaloso, pero ya a algunos les revive los fantasmas, ¿verdad? Este país tiene una larga historia de devaluaciones bruscas y de gran magnitud que han dejado a mucha gente con la rueda para arriba. Entonces la gente ve esto y dice, pa, ¿y qué hago? Porque mucha gente tiene algunos miles de dólares o de pesos ahorrados, y dice, bueno, ¿yo qué hago con esta platita que es la única que tengo? ¿Y qué va a pasar, verdad? Yo creo que los fundamentos, como dicen algunos economistas, una palabra que no me gusta nada, pero bueno, en este momento creo que funciona, los fundamentos de la situación económica y financiera del país dan para que el proceso de la tendencia a la revaluación, o sea, al aumento del peso y a la caída del dólar, estén presentes. Es lo que yo pienso, y lo pienso por lo menos en el margen de algunos meses, por decir algo, hasta fin de año. Hay que ir viendo, hay que ir como dicen, orejeando la baraja para ver qué hay, verle las marcas al recuadro de las cartas, pero me da la impresión de que por ahora, me da la impresión, no, creo que hay buenas razones para pensar que por ahora no va a haber una devaluación importante y brusca en el Uruguay. ¿Qué sucede? Estos días, aparentemente, algunos bancos, ustedes saben que los bancos privados en este país son todos extranjeros, las casas matrices han mandado salir de todo lo que se considere, entre comillas, riesgoso. Y obviamente el peso uruguayo es una de esas monedas riesgosas. La deuda uruguaya, por más de lo que digan los economistas del gobierno, Astori y todo el mundo, es una deuda que tiene calificación basura. O sea, es una deuda que está en la categoría de junk. Yankee dicen junk, que quiere decir exactamente basura, ¿verdad? Y el famoso grado inversor al cual aspiran, y que las calificadoras se niegan tenazmente a otorgar, por más que han ido subiendo la calificación de la deuda uruguaya, el famoso grado inversor no acaba de llegar. Lo que pasa es que las calificadoras, en definitiva, tienen memoria y se acuerdan perfectamente cuando le dieron a Uruguay el grado inversor. Yo no recuerdo exacto si fue en el año 2000 o en el año 2001, y después vino toda la debacle aquella del año 2002, en el cual Uruguay entró en definitiva en una situación de default consentido por los acreedores, default amable, por decirlo de alguna manera, porque los acreedores lo aceptaron sin chistar, pero default al fin, ¿verdad? O sea, esa reprogramación que se produjo de deuda, que se produjo en el año 2003, fue en los hechos un default. En este país hubo corralito, hubo enormes episodios de insolvencia, tanto a nivel del sistema financiero como a los niveles de familias y de producción. Entonces, digo, es obvio que las calificadoras de riesgo miran esto y dicen, bueno, cuidado porque estos son muy buenos muchachos, se portan muy bien, son muy cariñosos, hablan muy bien, están todo su discurso, es exactamente el mismo que los del el centro financiero del sistema, pero en cualquier momento te dejan en ridículo. Acuérdense que una de las calificadoras, que son tres en el mundo nada más, Fitch, había calificado al Banco de Montevideo con grado de inversor pocos días antes de que se fundiera completamente. O sea, entonces digo, bueno, pero volviendo al tema, la situación uruguaya es por ahora de aflujo de capital, de ingreso de capital en forma masiva y de tendencia a la revaluación del peso. Yo no le digo a nadie que me haga caso, yo doy los elementos que yo tengo y lo que pienso que va a pasar, pero en estos temas la bola de cristal no la tiene nadie y no hay verdaderos análisis sólidos que yo vea, por lo menos yo no estoy en condiciones de hacerlo con la calidad requerida para poder decir con absoluta firmeza que esto va a ser así. Por ahora, mientras las tasas de interés internacional no suban, por ahora no lo están haciendo, al contrario, va a haber nuevos episodios forzados por los bancos centrales de caída de las tasas de interés, ahora explico un poquito más ese tema, los commodities agropecuarios se han mantenido muy bien, hasta ahora han caído, pero han caído mucho menos que las acciones de las grandes bolsas del mundo y han caído mucho menos que, por ejemplo, el petróleo. El petróleo cayó en los últimos semanas, por decirlo de alguna manera, como un 20%, y ningún commodity agropecuario de los que son significativos para Uruguay, ya se llame ese trigo, maíz, soja, carne vacuna. No he seguido el precio de los lácteos ni de la lana, pero creo que ninguno ha caído mucho más del 5% en estos últimos días, entre 5 y 10% a lo sumo. O sea que las condiciones por ahora se mantienen para que Uruguay no tenga grandes problemas en el breve plazo. Por lo tanto, consideramos que el precio del dólar en plaza es probable que recupere su tendencia bajista en las próximas semanas. Es probable. Yo, en lo que son mis finanzas personales, lo voy a tomar de esa manera, pero no tengo, repito, la bola de cristal. Nos preguntan, bueno, ya hablamos del dólar, y es interesante comentar porque ha habido bastantes declaraciones, inclusive el presidente de la República, Uruguay está tomando medidas de precaución, que consisten en aumentar la deuda pública, en contratar lo que se llama créditos contingentes, o sea, en definitiva, que es una especie de línea de crédito, para decir, bueno, el organismo acreedor tiene ahí una plata reservada, que si uno la precisa, la usa, y si no la precisa, no la usa, para cubrir eventuales problemas de liquidez, que podrían darse porque sabemos que la deuda pública uruguaya es creciente, o sea, Uruguay tiene déficit fiscal, el Estado uruguayo recauda menos de lo que gasta. Y obviamente ese déficit se cubre con endeudamiento. La otra posibilidad de cubrirlo con emisión monetaria, o sea, emitir más moneda nacional para cubrir los pagos del gobierno por encima de la recaudación. Como se considera que eso es inflacionario, y en cierta medida lo es, se cubre con endeudamiento, o sea, la deuda pública uruguaya crece siempre, excepto un periodo muy breve, los años 90, la deuda pública uruguaya crece todos los días, crece todas las semanas, todos los meses y todos los años. Por lo tanto, eso significa que permanentemente se están produciendo vencimientos de obligaciones, títulos de deuda de corto, de mediano y de largo plazo que fueron emitidos antes y que vencen, y que hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, como se vencen más de lo que el Estado recauda para pagarlos y los correspondientes intereses, necesita permanentemente estar emitiendo deuda. Entonces, ¿cuál es el riesgo que se prevé? Bueno, ante una situación de iliquidez internacional, los mercados pueden decidir que para prestarle a Uruguay, o sea, para comprar los títulos que Uruguay necesita emitir permanentemente, le van a exigir una tasa de interés mayor que la que ahora se está haciendo, que son históricamente bajas porque las tasas en el mundo son históricamente bajas. Es el fenómeno que le está pasando en este momento a España, a Portugal, a Grecia, a Irlanda y a Italia. ¿Qué sucede? Allá, después que los intereses a los cuales tenían que emitir la deuda, que son para el estándar de esos países extraordinariamente altos, por ejemplo, España ha llegado estos días a tener que emitir deuda a 10 años a más del 6% de interés, una cosa nunca vista antes, especialmente porque las tasas de interés de base, por ejemplo, las de Alemania, son muy bajas. Grecia, bueno, lo de Grecia ya es tipo Uruguay o Argentina en 2002, ¿verdad? Grecia, el bono de 2 años está pagando más del 30% de interés. El Banco Central Europeo ha tomado la decisión de empezar a comprar esa deuda. O sea, emitir euros para comprar las emisiones que esos países necesitan hacer para que esas emisiones, la tasa de interés que requieren los inversores para comprar esos bonos, baje. Eso es muy similar a lo que estuvo haciendo hasta el mes de junio la Reserva Federal de Estados Unidos, que se llamaba en este caso aflojamiento cuantitativo, en inglés quantitative easing, y ahora el Banco Central Europeo, con la oposición de Alemania, pero ante la ausencia completa de alternativas, lo ha empezado a hacer, lo cual significa que el euro también va a tender a la baja a lo largo del tiempo, porque en la medida que se empiezan a tomar esas medidas de emisión monetaria extremadamente laxas, el precio, el poder adquisitivo de la moneda empieza a bajar. Bueno, ¿qué pasa con el Uruguay? Por ahora no se ve que Uruguay se vaya a ver arrastrado en forma tendencial. Hoy no miré el riesgo país de Uruguay, o sea, la diferencia que paga un bono emitido por el gobierno uruguayo con la que paga un bono emitido por el gobierno de Estados Unidos a plazos similares, que eso es el riesgo país, no lo vi, pero debe haber subido, tampoco ha subido nada escandaloso, ha subido algunos puntos, está a niveles muy bajos, y yo, por lo menos, en un plazo breve, no veo que eso vaya a cambiar. Y si eso no cambia, no hay grandes compromisos de las finanzas públicas, a breve plazo, reitero, y, por lo tanto, no veo una salida masiva de capital en forma tendencial en los próximos meses que lleve a una a un aumento del precio del dólar en plaza. Esto es parecido a lo que podríamos analizar, por ejemplo, de Brasil. La Argentina ya hace tiempo que viene soportando un fenómeno de fuga de capital, pero que tiene mucho que ver con cuestiones políticas. La Argentina sigue pagando un precio por las actitudes de independencia económica que ha tomado, que contrariamente a lo que dicen los gurúes de la economía, que se han equivocado centenares de veces en los últimos años cuando han hablado de la economía argentina, han opinado sobre el destino de la economía argentina, yo creo que la coloca en una situación mucho más favorable, porque lo que nunca entró no se puede ir. Entonces, la Argentina se está bancando con sus propios ingresos fiscales, con el resultado de su producción, de sus exportaciones, está intentando diversificar su matriz productiva, con todas las carencias políticas e ideológicas que se le pueda señalar al gobierno argentino, pero hay un hecho fundamental y de base, o sea, Argentina no ha sido el destino de grandes capitales internacionales desde la década de los 90. O sea, el capital que tienen no es capital golondrina que ha venido a buscar la ganancia rápida, sino que básicamente es capital generado dentro de la Argentina y retenido allí por las políticas económicas de los últimos gobiernos, de los gobiernos K, para decirlo de alguna manera. Caso, las retenciones a las exportaciones de productos primarios, incluyendo desde el petróleo hasta la soja. Caso, la estatización de las aseguradoras privadas, o sea, de las AFJP. Caso, medidas para el control de los créditos al consumo por parte de bancos y de financieras y de tarjetas de crédito, o sea, toda una serie de medidas y, por supuesto, la renegociación forzada de la deuda pública, que también implicó el cierre de la salida masiva de divisas, el control de cambio que existe allá. O sea, es un país que se está autofinanciando. De alguna forma está viviendo, como decía aquel economista alternativo que en este momento no me viene el nombre a la cabeza, Aldo Ferrer, viviendo con lo nuestro. Política totalmente diferente de la que ha seguido el Uruguay. Por ahora, el que llaman viento de cola ha llevado a que todos estemos bien. Como decía aquel financiero yanqui, cuando la marea baja se ve cuáles nadadores estaban nadando desnudos. O sea, o la marea alta sube todos los botes y cuando baje vamos a ver en qué estado estaba el casco de los que quedan al descubierto, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que Argentina está en una mejor situación, pero la historia nos va a dar o no la razón. En el caso de Brasil, la política económica brasilera, salvando las distancias, ¿verdad?, de tamaño, de mayor industrialización, de todas formas, la política económica brasilera se parece mucho a la uruguaya, ¿verdad? Brasil es un país que ha permitido que su moneda se revalúe fuertemente y esto ha restringido sus posibilidades productivas y, por lo tanto, entendemos que en una situación crítica va a sufrir más y nos va a arrastrar a nosotros porque es el principal destino de nuestras exportaciones y tiene en este momento una influencia decisiva en nuestra economía. Bueno, esto que estuvo, creo que un poco desprolijo de más, pero bueno, hemos tratado de traer a tierra lo que es el tema de la crisis económica internacional, que tiene mucho más para hablar, por supuesto, muchísimo más, pero hemos tratado de sintetizar y de traerlo a tierra a la realidad de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de las novedades de Aratirí, y si los oyentes están muy podridos, me mandan un mensaje o llaman y me lo dicen, pero realmente han pasado algunas cosas que, como decía, nos obligan a hablar, ¿verdad? Nosotros habíamos visto que el último programa la empresa había dicho que paralizaba su proceso de inversión esperando las autorizaciones, y anticipamos que del gobierno iban a decir: vieron, tanto tiraron la piola que ahora se van. Efectivamente, desde Alberto Breccia, Lucía Topolanqui, Eduardo Brenta, bueno, en fin, una cantidad de gente del gobierno salió a decir que por el cacareo de los ambientalistas y por las payasadas de la interpelación de la oposición y de toda una serie de gansadas por el estilo, a mí no me nombran, pero bueno, probablemente haya tenido algo que ver en el asunto. Menos mal que no me nombra, prefiero estar así tranquilito. Pero por todas esas cosas, vieron, los inversores se van. Esto, digo, evidentemente demuestra un gobierno indigno, ¿verdad? Un gobierno que no tiene la menor dignidad. Un gobierno digno le hubiera dicho: miren, señores, agarren sus bártulos y lárguense, que nosotros nos arreglamos, ¿verdad? Pero bueno, yo no lo esperaba este gobierno. Les abrí, como es imprescindible hacer desde un punto de vista científico, un crédito. Y evidentemente no pagaron, o sea, hicieron lo que era previsible que iban a hacer, que es aflojar el cinturón y bajarse los pantalones o las polleras, bombachita incluida. Pero uno se empieza a preguntar por qué hacen esto. Y bueno, uno dice, bueno, primero, como dice Mujica, no seamos tontos, la plata de este señor hindú o de quien él sea, testaferro, está corriendo por ahí, ¿verdad? El otro tema es una cuestión ideológica, o sea, para estos tipos ya no se concibe nada que no venga de mano de una inversión extranjera, y hay que bajarse todo para facilitar que esa inversión se produzca. Pero otra cosa que nos ha llamado la atención es que este es un gobierno extraordinariamente inoperante, y realmente, si no puede organizar un plan de vivienda medio casero, como vendría a ser el plan Juntos, que está la plata, porque está la plata que aporta el presidente, hay donaciones y hay plata que está aportando el Estado, y no puede hacer algunas decenas, aunque sea, o centenares de casas, que es algo, vaya, bien sencillo de hacer, y resulta que toda la plata termina yéndose en asesoras y asesores que están ocupando la torre ejecutiva y un local que tienen ahí por la Ciudad Vieja. Claro, ¿qué se va a plantear un gobierno así de tal nivel de tan bajo nivel de operatividad y de capacidad de trabajo? Una cosa como organizar la minería del hierro y la industrialización del mineral, ¿verdad? El tema de AFE, que sigue dando vuelta, no se acaba de resolver. En fin, podríamos nombrar una cantidad de temas. Y encontramos, por supuesto, un minuto, pero me matás. Bueno, encontramos buscando por ahí que en la India el modus operandi de las empresas de hierro, por lo menos de alguna de ellas, es muy similar a lo que hace Samin Ferrous Aratiri, ¿verdad? Que es tener entre su dirección, o en ese caso en la India son su propietario porque son indios, tener a representantes altos jerarcas del partido de gobierno. Bueno, encontramos eso, y lo más importante, encontramos que en la India las exportaciones de hierro pagan el 20% de detracciones, o sea, todo eso que se habla, además de otros impuestos, ¿verdad? Porque tienen un canon estadual, o del Estado, de la India es un Estado federal, tienen otros impuestos al transporte, etcétera, y encima pagan a la exportación una detracción del 20%. Bueno, no te preocupes, un mensaje. El resumen aclaratorio y sintetizador es muy útil. Renan, gracias. Bueno, gracias Renan por el apoyo. Y nos vemos obligados a dejarla por acá y saludarlos hasta la semana que viene. Buenas noches.